Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Colgado del cielo por 12 cipreses, 12 apóstoles de verde, velan 12 meses. A la tapia en ruinas, que lo delimita, le han quitado algunas piedras para hacer la ermita. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por escucharnos, gracias a todos los que hoy nos están acompañando desde sus negocios, sus casas, el transporte o donde sea que estén. Hoy tenemos un programa súper interesante, ahorita vamos a pasar con nuestros invitados que nos están acompañando vía telefónica. Pero antes de eso, te recuerdo nuestros contactos. El número de WhatsApp 55 40 26 18 14. El número en cabina 597 97 852 52. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en donde nos vas a encontrar como La Voladora Radio en Facebook, X, Trend e Instagram. Y por supuesto en www.lavoladora.org. Y bueno, muchas gracias también a nuestra operadora, que sin ella la magia de este espacio no sería posible. Y antes de entrar ya de lleno a nuestro tema, quiero presentarles a dos invitados que ya estuvieron en el programa en otro momento. Ellos son Lela White y hola. Sergio Juárez. ¿Cómo están, chicos? Hola. Muy bien, Tony. ¿Tú qué tal? Bien, pues aquí es nuestra primera llamada, es nuestro primer trío en el programa. Así que pues vamos a divertirnos mucho, obviamente. Y bueno, tanto la White como Sergio son facilitadores certificados de Access Consciousness. Por supuesto que los dos tienen una trayectoria súper interesante, pero hoy no vamos a presentar la otra parte porque específicamente nos vamos a enfocar en una especialidad que tienen, que se llama Hablando con las Entidades. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema ahora? Bueno, pues porque Día de Muertos. Pero cuéntenos, ¿quién quiere comenzar a hablar de este tema que puede ser tan interesante, pero que también a mucha gente es como, qué susto hablar de los temas de los fantasmas y de los muertos y demás? ¿Ele? Ok. Bueno, debo confesarte que yo de pequeña hablaba con, le decía yo a mis amigos imaginarios, y tenía como un montón de gente con la que yo hablaba, que yo veía y que nadie más veía. Entonces era, ay, qué linda la niña que tiene sus amigos imaginarios, qué linda imaginación que tiene, ¿no? Uh-huh. Hasta que un día en la escuela una niña me dijo que era una mentirosa, que no existían los amigos imaginarios, y bueno, cerré todo esto. Y después me encontré con un librito que se llama Justo Hablando con las Entidades, que empezaba a hablar de las cosas que percibes y no ves, de cosas que solo ves tú y que nadie más puede ver. Y empecé a averiguar más de este mundo, ¿no? Y con las herramientas que tenemos en Access, que básicamente son herramientas en donde empiezas a confiar en lo que sabes, en las pequeñas y sutiles pistas, empiezas a conectarte con cosas que no ven, que no ves, y no necesariamente, o sea, con tu abuelita muerta, sino también con otros seres que tienen presencias y que no tienen una, o sea, no se ven, digamos, como normalmente, pero que definitivamente tienen un impacto en nuestra vida, ¿no? Y empecé a entender tantas cosas, tanto mías como de otras personas, temas de salud mental, tema de voces en la cabeza, tema de intuiciones, que la verdad es que me pareció fascinante todo este mundo. Y bueno, me metí a estudiar más y llevo ya 6 años enseñando a la gente a confiar en lo que él sabe que nadie más puede ver. Claro. Y además este tema de los amigos imaginarios, que se ve como algo en algunos casos muy normal, ¿no? En otros no tanto, pero como las explicaciones que le damos a este fenómeno, ¿no? Desde la psicología hay como muchas explicaciones. Y tú, Sergio, cuéntanos, ¿para ti cómo ha sido este tema de las entidades? A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde tú quieras. ¿Sabes? Para mí la búsqueda ha ido desde el sentido de la vida. O sea, para mí, yo fui un niño raro cuando niño y tuve preguntas que no se hacían los niños tampoco así tan comúnmente. Entonces, una de esas preguntas que yo me hacía era, desde muy pequeño, ¿qué sentido tiene la vida? O sea, ¿qué sentido tiene que yo esté aquí? ¿Qué sentido tiene que estemos aquí? Y entonces, en esa búsqueda, empecé a explorar cosas como el arte, cosas como la creatividad. Y en ese lugar me encontré con muchas ideas y conceptos desde muy temprano sobre el ser, sobre las personas, sobre lo que estaba ahí haciendo que todo esto funcionara. O sea, sobre nosotros mismos. Y entonces, en ese camino, pues también he leído algunos libros, no solamente que tienen que ver con Access, y también he estado en algunos lugares donde se habla del ser y donde se habla de cómo funcionamos energéticamente. Entonces, para mí, esta exploración del ser tiene más que ver con esto que podríamos decir que son los espíritus o el espíritu, ¿no? El espíritu es lo que está ahí sosteniéndolo todo. Entonces, ¿qué pasa cuando ya no está el cuerpo? ¿Qué pasa cuando ya la materia ya no está a disposición del espíritu, así como la conocemos ahora? ¿A dónde nos vamos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿O qué pasó con los que estuvieron antes que nosotros? Y en esa búsqueda, así como muy rebuscada, que fue para mí, pues me encontré con el tema de las entidades, y las entidades lo muestran, o la especialidad de Access lo muestra de una manera bien práctica. O sea, a toda esa complejidad que yo le había encontrado, le quitó esa carga pesada de la complejidad y lo dejó así como muy ligerito. Y el ser, o los seres que estamos jugando con el cuerpo durante algún tiempo, pues tenemos muchas formas de mostrarnos y de manifestarnos y de jugar con todo esto que llamamos la vida. Entonces, para mí va por ese lado la exploración de las entidades. Y es desde ahí, desde donde para mí me resulta muy fácil percibirlas, tanto a los seres que están todavía con cuerpo, para ver sus vidas, para ver sus realidades, como para los que a lo mejor ya no tienen un cuerpo en este momento, pero que siguen estando presentes con nosotros. Okay. Y, por ejemplo, bueno, ustedes son facilitadores de esta especialidad, algunos hemos tomado clases, pero para una persona que no es facilitador, que no se dedica a esto que nosotros hacemos, ¿qué beneficios podemos tener o podemos encontrar en estas herramientas? Pues yo diría que el primer beneficio es saber que no estás mal. Saber que no es tu imaginación, que no inventas cosas. Que el hecho de que tú percibas cosas o que tú sepas cosas que nadie más sabe, no es algo que tiene que darte miedo, sino que es un don, es una habilidad que tienes. El segundo beneficio, que yo creo que es el más importante, es que empiezas a recibir de todo lo que te rodea. Porque vivimos en una sociedad actualmente en donde parecería que la única manera de estar seguros es teniendo miedo de todo y encerrándote en tu casa. Y aquí la propuesta es justamente lo contrario, es empieza a estar presente, estar te vinculas con las moléculas, te vinculas con todo a tu alrededor, y entonces no va a haber ningún peligro porque vas a estar, siempre vas a saber qué es lo que sucede, siempre vas a saber quién te rodea, te vas a dar cuenta, te vas a salir de ese lugar en donde parece que estamos todos como zombies enfrente de la pantalla, y vas a estar recibiendo información de las plantas, de los diferentes, de los cuerpos de agua, de la naturaleza, de los animales, de las zonas que seguramente la mayoría de nuestros oyentes han pasado por ahí, en donde vas a un bosque y sientes que alguien te sigue o sientes que alguien te mira. Y vas a estar perfectamente presente y consciente de si es un animal, de si estás en peligro, de si es algo que no tiene cuerpo y que sin embargo está haciendo que sepas que está ahí. Y eso hace que tu vida sea mucho más interesante. Y la parte de salud mental, que a mí me parece muy, a mí por lo menos, para mí me parece uno de los mayores efectos de empezar a trabajar con esto, con lo que sabes, es que empiezas a salir de la idea de que seguramente estás loca porque es una voz en tu cabeza que te dice cosas. Claro. Empiezas a saber qué hacer para callar esas voces. Empiezas a saber, por ejemplo, si llegas a una casa, ya sabes que en México tenemos toda la, una multitud de casas embrujadas. Si llegas a una casa y está embrujada, empiezas a saber qué hacer en lugar de ser solamente víctima de las circunstancias. Y eso hace tu vida mucho más fácil. Ok. Y también, por ejemplo, hablando como de cosas cotidianas, cómo nos afectan los espíritus o las entidades, de formas que si no tenemos estas herramientas, pues pensamos que somos nosotros, ¿no? Así como dice él también. O sea, hay mucha información que está llegando a nosotros y pensamos que somos nosotros, que está saliendo de nosotros, ¿no? Hay un tema que tiene que ver con las adicciones, por ejemplo, las entidades y las adicciones, ¿no? Hay familias enteras que están como bajo el efecto de ciertas adicciones. Y todos lo notan, menos los integrantes de esta familia. Pero claro, cuando tienes las herramientas, entonces te puedes dar cuenta de que están siendo el efecto de algunas entidades también. Y que probablemente estas se contrataron de manera colectiva, familiarmente, para formar parte de esa familia también. Claro. Entonces, hay muchas aplicaciones prácticas que podemos cambiar en la vida diaria, situaciones como conflictivas tan fuertes como eso, ¿no? Como una adicción, por ejemplo. Claro. Bueno, chicos, ahora tenemos que ir rápidamente a un corte, pero en unos minutitos regresamos para continuar con esto y hablar un poco más de cuáles beneficios las personas que nos están escuchando pueden comenzar a tener con estas herramientas. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hablando de con Tony de la Mora. Gracias por seguirnos acompañando. Aquí estamos teniendo algunas temas técnicos. Ahorita vamos a hablar también un poco de eso y que tiene que ver con el tema del que estamos hablando, pero que ya pusimos en jaque a todos en la estación. Pero antes de ir ahí, les recordamos y les mandamos un saludo a nuestros amigos de GIP, tu asesor en contabilidad. Recuerda que son contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Ofrecen sus servicios tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México, aunque gracias a la tecnología pueden apoyarte en cualquier lugar de la República Mexicana en el que te encuentres. Recuerda visitar su página de Facebook, tu asesor en contabilidad. Seguimos teniendo el apoyo de nuestros amigos de Campi, que si tú eres rescatista o simplemente te gusta ayudar, te está ofreciendo precios especiales en la compra de alimento que sea dirigido a albergues o a rescatistas que ayudan a perritos y gatitos. Comunícate con ellos al 55 28 96 59 39 y dale una patita a quienes más lo necesitan. Y también queremos mandarles un saludo a nuestros amigos de la Hacienda Panoaya, que nos están escuchando ahora y como regalo por el aniversario de los 25 años de La Voladora Radio, están regalando pases dobles para que visiten el parque. Si te quieres ganar los pases dobles, sigan las indicaciones que les iremos dando en los programas en vivo. La vigencia es del 20 al 31 de octubre. Así que chicos, ya esta semana, el viernes, son el último día que pueden ustedes ganar estos pases. No se los pueden perder. Y sí, en efecto, son los fantasmas los que nos están haciendo aquí algunas bromas. ¿Cómo ven, Sergio y Ele, estas cosas que están pasando con la tecnología el día de hoy aquí en La Voladora? Obviamente es pura casualidad. Seguro. Claro, sí, seguramente. Seguramente. Y bueno, antes de irnos al corte, hablábamos un poco de cuál es el beneficio que nosotros podemos tener en nuestra vida diaria con estas herramientas. No sé si nos quieras compartir, Ele, un poco más de esto, de cómo podemos empezar a usarlos, de qué podemos hacer, porque seguramente hay un montón de gente allá afuera que ha tenido o que tiene este tipo de experiencias, en donde escucha, en donde ve cosas que... Donde el wifi se le atora sin razón, en donde la computadora empieza a hacer cosas chistosas. Exacto. ¿Eso? Esas cosas que seguramente nos pasan a muchos. Es muy interesante porque vivimos en un país en donde nos queda perfectamente claro que los muertos regresan. La gente habla con sus muertos, la gente tiene conversaciones completas y no solamente, es decir, no solamente le dice cosas a una foto, sino realmente tiene conversaciones completas de ida y vuelta. Y sin embargo, vivimos en una época en donde parecería que esos son historias locas de las abuelas viejas. Uh-huh. Y entonces pasan estas cosas que parecen que son totalmente aleatorias, ¿no? Cuando equipos que tienen un campo magnético, electromagnético de 5 Hz o de 2.4 Hz, que son los más conocidos, ¿no? Los Wi-Fi, todo el mundo conoce, encontrar su Wi-Fi y dice 2.4 Hz o 5 GHz o 5 GHz y te imaginas que es solo un número y no, resulta que son ondas que son longitud de ondas que oscilan en miles de millones de ciclos por segundo. Y entonces tenemos estas energías que tienen una identidad específica y que vibran con una oscilación de ciclos específicos que interactúan con la tecnología, porque es mucho más fácil interactuar con una tecnología que con un objeto denso, que cuya vibración es mucho más baja, y se producen estos campos. Uh-huh. Entonces hay gente que aprende a entender que cuando suceden estas cosas, se pueden hacer cosas como, por ejemplo, limpiar entidades. Entonces, no solamente ponemos en jaque a los ingenieros y le tienen que mover a todos los cablecitos y no entienden qué pasa y lo prenden y lo apagan, sino también le decimos a todas las entidades, oigan chicos, estamos hablando de ustedes, qué emoción que es en radio pública, qué emoción que estamos teniendo muchos oyentes, pero aléjense un poquito para que la señal pase. ¿Y así de fácil? Y así de fácil. No hay que encender un sahumerio, no hay que hacer vibrar un gong, ni nada de eso. Imagínate. Claro. Y casualmente, porque ya saben que las casualidades existen, todo empieza a mejorar. Es súper interesante esto de la vibración. La vibración densa, la vibración alta. Si ves películas, ¿no?, de las que hablan de fantasmas como Ghostbusters, la manera en la que sabían que había un fantasma, que obviamente es ciencia ficción, así no se ven los fantasmas, era con vibración. Entonces, ¿cuántas veces tu cuerpo te informa, o tus animales, los animales de tu casa te informan acerca de algo que está ahí, que perciben, que tú lo sientes, pero que como tus ojos no lo ven, lo descartas? Claro. Y bueno, el cuerpo también es una forma de vibración, ¿no? Entonces, también cuántas entidades están buscando cuerpos que están vibrando de forma afín a cómo ellas pueden vibrar, o a lo que ellas están buscando para manifestarse. No solamente los aparatos, sino también nuestros cuerpos. ¿Cómo percibimos las entidades? Cada uno de nosotros puede ser diferente, ¿no? A veces las percibimos como sonido, como algo que escuchamos en nuestro cerebro allá adentro, o sea, como voces, y a eso tiene un nombre científicamente, pero también a veces solo sabemos que están ahí, o nuestro cuerpo empieza a tener ciertos síntomas que dices tú, bueno, a ver, espérame, ¿por qué estoy resfriado si no hay motivo para estarlo, si no hay una causa, no tengo alergias, etcétera, ¿no? Entonces de repente tu cuerpo empieza a tener un montón de síntomas que te hablan de eso, de la presencia de entidades que, como no tienes herramientas tal vez para reconocerlo hasta que te acercas a ellas, pues entonces pues lo malentiendes o lo confundes con cualquier otra cosa. Pero las herramientas son para eso, para que todo lo que las entidades te están mostrando lo puedas recibir primero, reconocer, y que puedas hacer algo con eso. Así de fácil, como dijo él, ¿no? Chicas, chicos, quienes estén aquí en este momento, hagan espacio, háganse a un lado para poder continuar con esto que estamos haciendo. Y las entidades te van a hacer caso. Claro, y definitivamente aquí, salvo que lo que nos digan en Facebook, si es que sigue sin escucharse, pero aquí cambió un montón. Aquí en cabina sí cambió un montón la energía, ¿no? Desde que empezaron a hacer pedirles que se hagan un poco hacia atrás. Y esto que decías, Ele, es bien interesante, justo cómo, y además estamos en días de muertos, ¿no? Y cómo en cada día tenemos ahí una creencia, un saber de quiénes vienen, un saber de quiénes llegan, y sin embargo seguimos pensando que las personas que pueden hablar, que pueden ver, que pueden escuchar a este tipo de seres o de entidades, están mal, ¿no? O sea, seguimos teniendo, o a lo mejor, o por lo menos son raros. Claro. Y la otra es, bueno, si es en estas fechas, ok, está bien, pero en cualquier otro momento que no sean los días de muertos, ¿cómo, por qué? ¿No? O sea, como si en estas fechas fuera normal, ¿no? O sea, o adecuado. Tenemos permiso. Ándale, eso. Ahorita sí tenemos el permiso. Sí, así es. De hecho, me gustaría, si les parece bien, podemos hacer un ejercicio pequeñito. Sí, claro. Para la gente que nos está escuchando, ¿cómo es esto de hablar con las entidades? El primer paso es saber que puedes confiar en ti, que no estás loco, que esto que está diciendo estas personas tan raras no es brujería, no es de ninguna manera en contra de tus creencias, es simplemente una herramienta para hacer tu vida más fácil. Entonces te voy a pedir que respires profundamente y que cierres tus ojos y preguntes. Y en el momento que hagas la pregunta, vas a abrir tus ojos y te vas a fijar hacia dónde van a voltear tus ojos, ¿ok? Pregunta dónde están la mayor parte de las entidades en el cuarto en el que estás. Y abre tus ojos y fíjate hacia dónde se van tus ojos. Okay. Y en mi caso, se van hacia la esquina del comedor. Yo estoy sentada en la sala de mi casa y ahí lo que hago es me dirijo a ese lugar y les digo hola. Y les voy a saludar y tal cual como despertarlos de, hey, atención. Como cuando llegas a una tienda y le dices al señor, oiga, joven, disculpe, igual. Aquí no sabemos que es un joven, una chica o lo que sea, pero solamente es como, hola, ¿qué tal? Aquí estoy. Pónganme atención. Esta energía como de tocarles un timbre. Y les vas a decir... ¿Qué quiénes son? Como cuando conoces a alguien, tal cual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿quién eres? Y no tenemos que esperar una respuesta, o sea, no es como que de repente se van a aparecer unos fantasmas en la esquina de tu sala y te van a decir, hola, soy tu tío Jorge. No, es, percibes la energía y les haces saber que te das cuenta que está ahí su energía. Y la pregunta de quién es para ellos más que nada, para que salgan de ese lugar, porque la mayor parte de las entidades también están distraídas, si no es que congeladas, si no es que piensan que siguen estando vivas. Y entonces les dices, ¿saben que son entidades? ¿Saben que ya no tienen cuerpo? Y fíjate qué pasa. ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando haces esta pregunta? ¿Qué se siente? ¿Sientes algo? ¿Percibes algo? Y después le vamos a preguntar aquí al señor Juárez qué preguntaría él. Como examen. Es el examen número 10, el que me haces con hablando con las entidades. Ok, pues podemos hacerles varias preguntas, ¿no? Pero... en este momento es la pregunta que viene es ¿qué es lo que necesitan? Porque no solamente vamos a recibir de las entidades, también podemos contribuirles a ellas. También podemos escucharlas. Ajá, también podemos escucharlas, contribuirles, colaborar. Ellas pueden colaborar con nosotros. Entonces, la pregunta que yo les haría es ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué requieren? ¿Qué trabajo tienen aquí? Porque probablemente muchas de ellas están, como dijo él, en un estado de inconsciencia. No saben que están aquí, no saben que están atoradas, no saben que están congeladas o no saben que a lo mejor lo que están haciendo hace mucho que pudieron haberlo dejado ya. Entonces, ¿qué trabajo tienen aquí? Y desde ese espacio, solo permitir que se muestre la conciencia de ellas mismas y seguir haciéndoles preguntas. ¿Y qué trabajo tuvieron antes de este? ¿Y antes de ese? ¿Y antes de ese? ¿Y antes? ¿Y antes? ¿Y antes? ¿Y antes? ¿Y antes? Listo, ¿y qué trabajo van a tener en el futuro? Y hacerles saber que en este momento ya no tienen ningún trabajo. Y que se pueden ir, todas las que elijan irse, que se vayan. Y a partir de ese momento, fíjate si cambia algo. Haciendo estas preguntas tal vez se ve un poco más claro, se ve más luminoso el espacio en el que estás. Tal vez no se ve nada, pero tu cuerpo se siente diferente. Fíjate cuáles son esas señales suaves, ligeras, casi susurros, que te hablan de un cambio en la vibración, en la energía. Claro, y para mí en este espacio que estuve haciendo el ejercicio mientras ustedes lo guiaban, sí, definitivamente hay un espacio de mucha más relajación. O sea, de mi cuerpo lo siento mucho más relajado y energéticamente siento mucho más espacio aquí en la cabina. A veces los cambios son como tan sutiles como el hecho de que sientes un pequeño variante en la temperatura, ¿no? En tus piernas, en tus brazos. A veces hay cambios bien sutiles, entonces nada más es estar presente para reconocer cuál es el cambio que hubo. Y sí, aquí se percibió inmediatamente desde hace rato el espacio que se creó, ¿no? Claro. Me encanta este ejercicio. Las personas que nos están escuchando, tanto en línea como en su radio, pueden mandarme unas preguntas, pueden ustedes preguntar lo que quieran. Aquí tenemos a dos expertos en el tema, así que si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, bueno, hay muchos saludos en Facebook, algunos temas con lo del el audio, pero si alguien tiene alguna pregunta, pueden hacerla. Y a mí lo que me gustaría preguntar a los dos es, ¿cómo ha cambiado su vida desde que están utilizando estas herramientas? Yo te puedo decir, o sea, yo nada más quería una cosa ¿sí? antes uh-huh. decirles, esto que estamos haciendo no es ser medium, aquí no es como Antonieta, tu tía Pachita te quiere decir que por favor le hagas churros mañana, no, o sea, no estamos haciendo eso, esto no es significativo, no es adivinador, es hay tantas energías que no vemos, o sea, empezando por el Wi-Fi. Todos estamos usando el Wi-Fi en este momento, la mayoría en su celular y todo, y no lo vemos. Y sin embargo, no nos queda la menor duda de que existe. En el caso de las entidades es un poco lo mismo. Entonces, ¿cuáles son los cambios en mi vida? El primero tiene que ver con no sentirme loca. Una de las cosas que a mí más me cambiaron cuando empecé a hacer trabajo con entidades, yo pensaba que yo no percibía entidades, te digo, después de eso, esos episodios de pequeña, yo realmente me creí que era una mentirosa y cerré esa puertita, esa ventanita. Y yo conozco gente que ve, o sea, literal, ve y te dice, oye, tu abuelo tenía el pelo blanco y era un señor así como muy fornido o era un señor tal, y tú así de, oh, Dios mío, ¿no? Yo no veía nada, entonces yo decía, no, yo seguro yo no tengo ese error. Lo que sí me pasaba mucho es que oía una voz en mi cabeza que decía cosas horribles que se parecían mucho a lo que yo pensaba que estaba mal de mí. O sea, eres tonta, eres fea, eres gorda, eres tal y eres cual. Y hay un ejercicio que aprendemos a hacer en estas clases en donde reconocemos que esa voz no necesariamente es alguien que tiene nuestro... nos quiere mucho y tiene nuestro mayor interés en puerta, y los invitamos a salir de nuestra vida. Y lo que empezó a suceder con esa limpieza es que las voces se detuvieron. Uh-huh. Y eso para mí es una maravilla. Claro. Porque ya no tengo la voz que me está todo el día diciendo, pero ¿cómo le vas a decir eso? Pero es que eres tonta, pero es que no sé qué, pero es que eres fea, ¿cómo te vas a poner eso? ¿No? Que no es como tu amiga grosera, sino realmente adentro de mi cabeza. Yo pensaba que estaba loca. ¿Y cuánta gente toma pastillas para callar esas voces? Claro. ¿Qué tal si estas herramientas fueran mucho más fácil? Claro. ¿Y tú, Sergio? Uf. Yo creo que muchas de las decisiones que he tomado últimamente en mi vida tienen que ver con la conciencia de lo que es mío y de lo que es una percepción de entidades. Para mí fue esto. De hecho, no solo con entidades, sino desde Access, cada vez las herramientas tuvieron más sentido en mi vida y cada vez más lo que hago tiene que ver con esa búsqueda que les dije hace ratito, como el para qué estoy en este lugar, para qué vine a este planeta, qué estoy haciendo aquí. Porque me dejaron de interesar muchas cosas en la vida, o sea, me dejó de interesar tener un trabajo, o sea, no es que yo estuviera deprimido, simplemente era que decía, bueno, lo único que me importaba era la música, educación, etcétera, y ahora ya no me interesa nada más de esto, o sea, voy a seguir viviendo, pero solo porque hay que vivir. Entonces, con esta conciencia de las herramientas en general, es como si mi vida hubiera vuelto a adquirir un sentido de interés, o sea, es como me interesa estar aquí, me interesa saber más, me interesa acceder a más de mi propia conciencia, me interesa acceder a más de esa comunicación con todo, con la totalidad, con los seres, con el planeta. Entonces para mí fue así, literalmente darle sentido a mi vida. Claro. Y bueno, aquí hay unos comentarios, nos mandaron por WhatsApp, dice... A veces por la mirada periférica veo como sombras o me siento observada. ¿Qué podemos? Estás loca. No, eso es lo que no. No soy yo, yo sí estoy, pero no, es alguien que nos escribió por WhatsApp. Yo sí estoy. Claro que no, es una broma. Es justo de lo que estamos hablando, ¿no? De claro. Tu percepción. La percepción tiene que ver con... no hay una única forma de percibirlas. Así como dice Ele, a lo mejor yo tampoco tuve esta clara percepción visual de que las cosas se veían de una determinada manera, pero hay muchas cosas que se ven, o sea, que no se ven, pero que sabes que están ahí. Solo lo sabes. Hay una... No es intuición, porque la palabra no es esa, pero hay información que está llegando a ti, así como llega la información de dónde es el norte. No sé, para mí es muy fácil ubicarme en las ciudades dónde es el norte solamente por saber de dónde sale el sol o dónde se mete. Entonces, ¿cómo lo sé? No lo sé, solo lo sé. Hay cosas que sabemos que están pasando y solo las sabemos, ¿no? Cuando nos empezamos a cuestionar de ¿y será cierto? ¿Y no será cierto? Y ya cuando empezamos a hacer eso, es cuando dudamos de nuestro propio saber y entonces esa percepción somos nosotros mismos quienes la aplastan. Ok. Y, por ejemplo, con ese comentario, ¿qué podemos...? Yo lo que le propondría es, ¿qué tal si empiezas a reconocer cuáles son tus... señales de percepción de entidades? Yo, por ejemplo, una de mis señales, les decía, eran las voces en mi cabeza. Otra de mis señales es lo siento en el cuerpo. Y ahí podemos hacer otro ejercicio. Uh-huh. Podemos pedirle a un ser de luz que nos abrace. ¿Y cómo haces esto? Es súper fácil. Bajas tus barreras. ¿Qué significa eso? Te relajas. Bajas todas las defensas energéticas que tienes. ¿Cómo lo haces? Igual que mueves la mano, simplemente lo pides. Bajas tus barreras, abres tu corazón, eliminas el miedo y solo, ¿cómo se hace eso? Solamente pidiéndolo. Así, abro mi corazón, bajo mis barreras. Y ahora invita a un ser de luz, invita a tu ángel de la guarda, invita a un ser de luz a abrazarte. Y fíjate lo que pasa. Yo de solo hacer eso, tengo como cosquillitas, como si se hubieran parado cientos de mariposas en mi brazo. Y ahora no tengas miedo, es un abrazo. Permítete recibir este cariñito. Es un ser de luz. Estás siendo abrazada por un ser de luz. Y fíjate cómo se siente. Empieza a descubrir cómo se siente. Igual que cuando eras pequeño, que te dijeron que el color que tiene el agua y la bandera de Francia se llama azul. Y el color que no sé, que se parece un poco pero no tanto, es verde, es el que tiene la bandera de México, y el color que tiene la naranja se llama naranja. Igual que eso, tienes que empezar a desarrollar estas habilidades que nadie te enseñó, como cuando empiezas a tocar un instrumento. La única diferencia es que ahora el instrumento es tu percepción, es tu cuerpo, es tu ser. Y entonces, si una de tus señales de percepción de entidades es ver sombras en la orillita del ojo, no estás loca, no estás inventando. Esa es una de tus señales. Pero puedes empezar a desarrollarla. ¿Cómo? No descartándola, estando presente cuando sucede con esto y haciendo la pregunta, hola, ¿quién está ahí? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Necesitas algo de mí? ¿Requieres algo? Justo las preguntas que hizo Sergio. Muchas gracias, Ele. Muchas gracias, Sergio. Y aquí tenemos un par de comentarios más en Facebook. Dice Mar, oye, y en el altar de Día de Muertos estaba pensando poner un cartel con las preguntas, porque quizá algunos de los que vienen pueden no saber que no tienen cuerpo. Ese es uno de los comentarios. Y Alma nos dice, hoy hablábamos en el trabajo que existen entidades. ¿Sabes si estas pueden hacer daño? ¿Las entidades nos pueden hacer daño? Sergio. Bueno, pues... es que estas preguntas están para una clase, chicas. Yo las invitaría... Sí, lo que pasa es que saben que no hay una respuesta sí o no. a las preguntas que están haciendo, porque decir sí sería como que se compren mi punto de vista, o decirles no. Pero yo les invitaría más bien, si les interesa expandir su conciencia sobre las entidades, los facilitadores hacemos algo que se llama facilitar. Y facilitar es dar claridad o dar facilidad para que tú tengas claridad respecto a la información que requieres y a acceder a tu propio saber. Porque, por ejemplo, las entidades te pueden hacer daño, pues si las dejas, cualquier cosa te puede hacer daño. ¿Sí? Si lo dejas, cualquier cosa te puede hacer daño. Entonces, ¿quién se está haciendo daño? Claro. ¿Eso? Yo. Claro. Yo agregaría que tienes que estar dispuesta a tú ser la entidad dominante de tu realidad, de tu vida. ¿Cómo hacen daño a las entidades? O sea, y aquí yo creo que el problema son las películas de Hollywood. Exacto. En donde parecería que somos pobrecitas víctimas de los fantasmas malos. En realidad no. En realidad nosotros tenemos cuerpo y tenemos mucho más poder por el hecho de tener un cuerpo. Ellos tienen que usar mucha más energía para mover cosas físicas. Donde nos atoramos es cuando pensamos que no podemos, cuando nos hacemos las víctimas, cuando nos da miedo. Y ahí es donde nosotros mismos nos hacemos daño, porque corremos, porque en lugar de decir, oye, vete de aquí, no te doy permiso de estar aquí, aléjate. Así de simple. Igual que si fuera un pandillero. Uh-huh. O sea, los pandilleros normalmente no atacan a menos de que tengan la idea de que pueden ganar o que pueden obtener lo que desean. Claro. Okay. Y sí, lamentablemente, como en la vida, hay entidades, pues, buena onda y entidades que no son tan buena onda. Pero tú tienes la ventaja de que tienes un cuerpo y que tienes conciencia y que tienes las herramientas que te estamos dando ahora. Claro. Pues chicos, muchas gracias. Vamos rápidamente a un corte y enseguida regresamos. ¿Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio? Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hablando de con Tony de la Mora. No es serio este cementerio. No es serio este cementerio. No es serio este cementerio. No es serio este cementerio. No es serio este cementerio. No es serio este cementerio. Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en La Voladora y escuchando a Ele y Sergio platicándonos de entidades en estos días ya de Días de Muertos, de estas visitas que tenemos una vez al año de forma oficial y sin embargo que están de forma extraoficial 24/7. Pero bueno, vamos a pasar rápidamente a esta sección que tenemos al final de nuestro programa, que es el tip de la semana. Entonces vamos rápidamente a una cortinilla y regresamos. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y ahora sí, Ele, ¿cuál es el tip de la semana que le darías a quienes nos están escuchando el día de hoy? Yo más contigo les quiero dar una herramienta que es una de mis favoritas. Cuando me siento muy confundida, me siento muy atorada, me imagino un círculo de luz alrededor mío, un círculo de luz blanca, y eso a mí me sirve como una especie de filtro de toda la información que está recibiendo mi cuerpo, de la que yo todavía no entiendo porque no está, digamos que, en español. Entonces, si se sienten muy confundidos, imagínense dentro de un círculo de luz blanca y fíjense cómo se aclara y se tranquiliza. Y funciona igual en el autobús que cuando estás sola en la noche y no puedes dormir. Ok, círculo de luz blanca. Ok, gracias, Ele. ¿Y tú, Sergio? Pues bueno, yo le diría a todas las personas que les interesa como abrir más su espectro hacia las entidades, su espectro de percepción o simplemente que les interesa explorar más ese mundo, es que descreen y destruyan todas las definiciones que tienen de las entidades. O sea, todo lo que hayan decidido que las entidades ya son, cómo deben de ser, cómo se deben mostrar, lo que deben de decir, lo que no deben hacer, lo que jamás serían, todo eso, simplemente descrear y destruir todas las definiciones que tengan de las entidades, para que entonces, si les interesa, puedan recibir cada vez más de ellas. Ok, pues muchísimas gracias por el tip de la semana. Y quienes nos escuchan, los invito a que comiencen a utilizar estos dos tips, estos ejercicios, para que podamos tener mucha más facilidad con ellas. Y este es nuestro tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Gracias, chicos. Antes de irnos, me gustaría que, no sé si quieran comentar algo más con respecto a este tema, algo que les gustaría compartir con quienes nos escuchan, que hay gente que ya conoce de las herramientas, pero también hay gente que seguramente es la primera vez que escucha de esto. ¿Algo más que les gustaría compartirnos antes de irnos? Ele, Sergio. Ele. Yo les diría que si este tema les llama la atención, si ustedes creen que estamos hablándoles, o sea, si te has sentido que tienes estas habilidades y lo único que has logrado es que la gente piense que estás loca y te da miedo, edúcate. O sea, lo mejor que puedes hacer es educarte. Puedes encontrar libros al respecto, no solo de Access Consciousness, sino de otros autores muchos. Puedes tomar un curso al respecto. Sergio y yo tenemos cursos todo el tiempo que estamos hablando de esto, de diferentes niveles, unos más avanzados, unos menos, unas introductorias. Pero mientras más te eduques, mientras más te conozcas, más vas a estar en cargo tú de tu vida. Vas a poder crear tu vida con mayor facilidad en lugar de que solo tengas que estar a expensas de lo que te pase. Claro, o de lo que alguien más te dice. O lo que alguien más te dice, incluyendo Hollywood. Sí, claro. No, e incluso yo iría también incluyendo el psiquiatra o el psicólogo, ¿no? Porque cuántos de estos diagnósticos que tenemos a nivel psicológico y psiquiátrico podríamos tener una herramienta diferente justo con toda esta información y las herramientas que ustedes manejan de hablando con las entidades. Sí, así como lo dices, Tony, yo creo que todo el mundo nos estamos contando una narrativa en nuestra vida. Todo el mundo estamos organizando nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de accionar con él. Y pues hay algunas que son como incluyentes y otras son excluyentes, ¿no? Yo me he topado con mucha gente que está de ese lado de la ciencia o de la supuesta ciencia y son súper excluyentes. Entonces, como excluyen todo lo que no se parece a lo que ellos piensan. Entonces, mi invitación sería esto, a que dejes de contarte historias excluyentes en tu vida, a que tu narrativa se abra un poco más y a que te permitas reconocer que hay mucho más allá de lo que oficialmente está validado o de lo que oficialmente tiene un cierto peso en nuestra vida, y que te empieces a hacer preguntas sobre tus propias capacidades, sin, más allá de cualquier narrativa que te hayas contado, de si las tienes o no, y que empieces a explorar tu propia conciencia. Claro. Chicos, y hablaba ya L de que ustedes dan clases de diferentes niveles de este tema. ¿En dónde podemos encontrarlos? ¿Cómo podemos contactarlos? ¿Dónde están sus clases? ¿Cuándo hay clase? Cuéntenos todo antes de irnos. L. Yo tengo clase este fin de semana. Sí, sí, sí. Tú tienes este fin. Vamos. ¿En dónde? En San Luis Potosí. Mañana empieza. No, el tren. Hoy que es 29. El 29, hoy es 29. Sí, el 31 empieza la clase. 31 de noviembre, de octubre y 1 y 2 de noviembre. Clase de Hablando con las Entidades. Vénganse a San Luis. Ok, ¿y en dónde te encontramos? Además de tu clase, ¿cómo podemos contactarte? Si quiero saber más de esto, ¿en dónde te encuentras? Bueno, en todas las redes sociales me encuentran como Sergio Juárez y pues ahí van a encontrar toda mi invitación a todas las clases que tengo. Ok, L. Pues yo estoy en Instagram, en YouTube, como L La White. Es un nombre muy raro, que es básicamente L, la parte cortita de Elena. Y La White, porque mi apellido Blanco oficialmente, y pues de chica me decían La White, entonces así se quedó. Y tengo un montón de información. Tengo en mi canal de YouTube, tengo videos de más de una hora dedicados a limpieza de entidades. Y lo que es más, el día de mañana, pasado mañana, el 31, va a haber un evento en YouTube a los que les invito, en donde vamos a estar usando los procesos de hablando con las entidades en varios idiomas durante 8 horas alrededor del mundo, que tal vez puedan verlos, participar con nosotros y descubrir cómo puede cambiar la energía de donde están y la de ustedes mismos con estos procesos. Eso va a ser en el sitio de Talk to the Entities, que también te lo podemos pasar para que lo tengas disponible para mandárselos por escrito, porque estaba un poco raro empezar a TALK, ¿no? Sí, claro. Pero para que se adentren en este mundo grandioso y fabuloso que es a darse cuenta de aquello que los demás no saben. Ok, pues muchísimas gracias a los dos y por supuesto aquí ya Bertie nos hizo favor de poner en Facebook sus, supongo que sus perfiles de Facebook justamente para que la gente los pueda tomar de ahí. Y muchísimas gracias, gracias por aceptar venir hoy a hablar de entidades, que me parece que es un tema que, insisto, es como para nosotros, al menos en México, pareciera a veces muy normalizado, pero en realidad no es tanto como podríamos, ¿no? Como todas las otras cosas que podríamos recibir justo de las entidades. Muchas gracias por estar. Este es su programa, todas las veces que quieran. Sergio, cuando andes por la Ciudad de México, te lanzas para que vengas presencial aquí a La Voladora. Y bueno, L, por supuesto, ahí tenemos una sorpresa para todos nuestros radioescuchas a partir de finales de noviembre con L, que bueno, vienen cosas nuevas en el programa. Vamos a cumplir un año el próximo mes. Este programa cumple un año, lo logramos. No sabía yo que sí iba a lograr un año, pero lo logramos, lo estamos logrando. Muchas gracias por Muchas venir. Felicidades. Muchas felicidades. Gracias por venir. Muchas gracias a quienes nos escuchan. Gracias a nuestra operadora, que sin ella la magia no sería posible. Y para quienes tuvieron algunos temas en escucharnos completo el programa por los detalles técnicos que tuvimos, a partir de mañana ya pueden encontrar